espacio de arte en música y noticias. Hoy, en la columna de arte en música y noticias, Marcelo Sacomano, cantautor barilochense, se presenta y nos comparte un tema sobre Chile. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Música y Noticias, a FM La Negra y a las emisoras amigas que retransmiten este encuentro. Mi nombre es Marcelo Sacomano, les estoy grabando este mensaje desde Bariloche, que es el lugar donde vivo, también es el lugar donde crecí. Soy músico, compositor y la razón por la cual hoy me comunico con ustedes es para contarles el trabajo que estuve haciendo en estos últimos meses, que se trata de una canción, que nombramos Anda mi Chile, y digo nombramos porque es una construcción colaborativa entre muchas y muchos artistas de nuestra querida Latinoamérica. Como se intuye en el título, la canción nace de los sentimientos que despierta la injusticia y la desigualdad de este modelo cruel que nos oprime, modelo socioeconómico, por así llamarlo, que oprime a nuestros pueblos desde hace muchísimos siglos, pero que golpea a Chile hace décadas y llega a un punto de ahogo que lo hace insostenible. A partir de octubre del año pasado, en el cual comenzaron las manifestaciones del pueblo chileno, yo sentí la necesidad de ponerle palabras y ponerle, bueno, música, que en definitiva es mi manera de expresarme a esa sensación, y compuse esta canción. A partir de ahí decidí convocar a amigos y amigas de distintos lugares. Esto de ser músico, de ser artista, nos permite eso, de poder viajar y de poder compartir y de poder entablar hermosos vínculos con otros colegas. Así fue que a lo largo de estos años yo pude viajar y tocar y recibir también aquí en Bariloche a un montón de artistas. Entonces lo primero que hice fue eso, convocar a mis amigos, a personas muy queridas y personas que admiro. A la primera persona que convoqué fue a Matías Orokin, que él es guitarrista y productor. Actualmente toca con la banda Guasones y nos conocimos cuando tenía 17 años y fui a estudiar a Rosario. Desde entonces nos quedó pendiente un trabajo, y creo que este fue un punto de encuentro alucinante con él. Y después convocamos a Noelia Recalde, que es una artista increíble, que se la recomiendo muchísimo. Ella vive en Buenos Aires, tiene un disco que se llama Palabra, que es monumental. A Lucio Mantel, también de Buenos Aires. A Tomás Aristimuño, que actualmente está viviendo en Barcelona, a Fede Wolf, que vive en Montevideo, y a Fede Falcón, que él está en Choel, en el Valle Medio, aquí de Río Negro. Después tuve la suerte de que Kiani Medina, quien vive en Puerto Rico, cantante, corista de Cultura Profética, y actualmente canta con René, con Residente, la convocamos, la invitamos. Yo realmente no nos conocemos personalmente, pero creo que la convocatoria encendió su espíritu y escribió unas palabras que están en el medio de la canción. Y después Anaí Mariluán, que es una cantautora mapuche, que también vive en Bariloche, escribió y aportó también una mirada propia de su sentir. Después eso fue un rompecabezas interesantísimo, poder recibir todos esos aportes, mezclarlos y darle vida. Igualmente es un pensamiento personal, que creo que todos pudimos conectar con esa fibra de la empatía, y entonces todas las colaboraciones tuvieron el mismo color, el mismo matiz, y creo que fue mucho más fácil ensamblarlas a partir de eso. Después, una vez que la canción estuvo armada, convoqué también a través de otros contactos a fotógrafos chilenos que pudieran aportar una mirada sobre, básicamente, sobre el estallido de octubre, y sobre eso elaboramos un video que está en YouTube. La idea es que la canción circule, que si alguien se encuentra con ella y quiere compartirla, lo haga. Me parece que es un mensaje que tiene que volar libre y tiene que llegar a los oídos indicados, y también tiene que anidar en el espíritu de las personas que como nosotros creen que otra realidad es posible, otro presente, y más que nada también otro futuro es posible en nuestro suelo latinoamericano. Así que bueno, mil gracias por compartirla, mil gracias por replicar el mensaje, y espero que se identifiquen con la canción y que, si les gusta, que la hagan viajar. Un gran abrazo y agradecidísimo de poder formar parte de Música y Palabras. Chapurai, Chile, Chapurai. despierta y reclama.